decirle, yo voy a pedirle a tu papacito que me dé permiso, que me dé permiso de darte un besito. Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso. Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré juicioso. Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día. Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día. ¡Hey! ¡Así moviendo! ¡Rico y sabrosón! Festejando esos 35 años del Cuarteto Ambor para todos ustedes. Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo, yo te notifico de que la cigüeña, de que la cigüeña nos regale un hijo. ¿Qué será la dicha, qué será la dicha de tu papacito? Porque dio el permiso, porque dio el permiso de aquel besito. Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día. Compraré una casa llena de alegría y allí pasaremos la noche y el día. ¡Sí! ¡Sí nomás! ¡Con alegría! Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió, muertecito en el rollo, el pobre se murió, amarrado en una tabla, el pobre se murió, flotando dentro del agua, el pobre se murió, lo mataron los indios, de lo que dije hoy, ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten y pregunten, que averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. ¡Qué bueno que está! ¡Así! ¡Revienta! Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió, muertecito en el arroyo, el pobre se murió, amarrado en una tabla, el pobre se murió, flotando dentro del agua, el pobre se murió. Lo mataron los indios, de lo que dije hoy, ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten y pregunten, que averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. Ese muerto no lo cargo yo, no creen que lo mato. ¡Oh, sí!